los trabajadores despedidos de LT3 y LT8, propiedad del grupo Vila Manzano, realizaron este sábado un banderazo por el centro de la ciudad santafesina. Que echaron a 26 compañeros del LT3 y el LT8, que es el 30% del personal estable de estas emisoras. El paro es total. Los despidos son sin causa. La CGT y la CTA convocaron una marcha a Rosario el próximo lunes en protesta por los despidos. La fueron sacando, la fueron esquilmando del bolsillo de los trabajadores de estos medios. Porque aquí atrás de esto también hay un intento de disciplinar ideológicamente a los periodistas para que hablen a tono con lo que pretende Vila Manzano. Hasta que no se reincorpore a estos compañeros, todos los trabajadores de este multimedio vamos a seguir de paro. Y lo que sí es histórico, que el diario La Capital hacía del año 74 que no interrumpía su edición diaria. Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Los delincuentes que roban la palabra día a día, nuestras palabras, para hacer con ello negocio, para hacer con ello comercio. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. O al menos desde arriba ya me dieron el ok.